Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Vamos a hacer una cosa, íbamos a ir a un pequeño corte, pero realmente tenemos en línea a nuestro invitado de hoy que nos gustaría conversar con él, así que vamos a pasar de largo y vamos directamente a presentar a nuestro invitado. Estamos hablando del administrador Jorge Hernández, muy buenas tardes. Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Carolina te presentó como administrador, sé que ahora ya no sos más administrador, lo has dicho al aire, ¿verdad? Sí, no administro consorcio en forma directa, administro administraciones. Bien, pero sigue siendo administrador. Sí, señor, sí, señor. Jorge, voy a morir a administrador, bueno. Sí, seguro, seguro. Jorge, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Siempre, digamos, creo que hay algo que te caracteriza y es, digamos, tu postura frente a determinados temas y realmente ser bastante corajudo como para hablar sobre determinados temas cuando coincidirás conmigo que realmente muchas veces la propiedad horizontal es algo donde la gente habla en los pasillos, habla en voz baja, pero cuando tiene que salir a los medios a decir realmente aquellas cosas que le preocupan no los dices y no es tu caso. Me refiero específicamente a la nota que salió publicada en el boletín de Pequeñas Noticias respecto de esta denuncia grave que en algún punto vos haces, pero si te parece, para no robarte tiempo, contale un poquitito a la gente de qué se trata, Jorge. Sí, primero te agradezco los conceptos, pero no soy corajudo, simplemente tengo miedo como cualquier persona, me sobrepongo al miedo ante circunstancias extremas, pero en este caso tampoco estoy tan preocupado ni es para provocar nada. Con respecto a la nota de Pequeñas Noticias, es un anticipo, incluso Pequeñas Noticias lo había dado porque lo habíamos comentado, de que había una noticia bastante conmocionante en propiedad horizontal, y que es que ya está dispuesto por el Ministerio de Trabajo que haya un representante de los consorcistas dentro de las paritarias del SUTER. Ajá. Y que aquí, bueno, nos enteramos, bueno, versiones de pasillos, digamos, de comentarios que había, empezamos a pensar quién podía ser. Y bueno, resulta que se nos cayeron todas las personas que podían ser, y oh casualidad, porque a veces uno cree que no, pero Dios está en todas partes. Llegamos a conocer y a ver cómo era el entretejido de esto. Simplemente el súper, digamos, ha acordado con alguien para que esté en la paritaria, que representa a los consorcios, está vinculado a ellos, e incluso lo capacitaron ellos para la paritaria. Así que bueno, esa es la información que tenemos y honestamente lo dijimos al aire en nuestro programa de Radio Radio Cultura porque incluso lo dije unos minutos antes. A veces uno cuando tiene sueños, pesadillas, cosas que le pueden llegar a ocurrir, ¿qué hace? Cuenta el sueño para que no ocurran. Correcto, correcto. Bueno, entonces en este caso un poco con esa idea lo contamos para que recapaciten y no hagan esta barbaridad de poner un representante de los consorcistas que esté, digamos, vinculado al sindicato de encargados. Lo único que nos faltaría en este sector. Jorge, en algún punto, y haciendo como una pincelada respecto de esto que estás comentando, en su momento el doctor Samuel Nopov estuvo muy cerca de Vito Santamaría, recordarás sí. El episodio donde fue bastante cuestionada su actitud, había salido en una revista, prácticamente salió diciendo que nunca había sido radical, que era peronista, es decir, hubo ahí, digamos, algo que no quedó claro y donde me parece que tal vez ha sido el primer intento del sindicato, estoy pensando en voz alta contigo y quiero escuchar tu opinión, respecto de que fue el primer intento que Vito Santamaría, digamos, trató de acercarlo al doctor Nopov a través de su presidencia, digamos así, de la Federación de Asociaciones de Consorcio, como para poder intervenir en paritarias. ¿Cuál es tu punto de vista, Jorge? Bueno, en realidad creo que hay una pequeña confusión. Este señor, el vínculo directo lo tenía con la gente de ayer, que es otra institución del sindicato, con el presidente, con Juan. Sí, con Acostilar. Claro, el vínculo es con él, fundamentalmente, bueno. Bueno, pero la revista, ¿recordás que tuvo un reportaje en la revista del sindicato, o sea, la revista social? Sí, la verdad es que ni lo leí, no, la verdad no llegué a tanto. Sí, sé que hubo tentativas y demás, y bueno, este señor se había enfermado bastante, una amiga personal de él y mía, un día me llamó para decirme qué sabía de él, cómo estaba de salud y demás. No sé qué es lo que pasó entre ellos, por qué no. Sí sé que hay un también una información dando vuelta, y no digo que sea con él, que habían citado a otra persona aparentemente para representar a los consorcistas, más allá del desconocido que van a poner ahora, y parece que no llegaron a un arreglo económico, porque pediría mucho para estar sentado ahí y decir que representaba a los consorcistas. Entonces, bueno, optaron por esta persona, que bueno, es una persona conocida del ambiente del sindicato incluso, y algunas otras actividades. Vos haces referencia, Jorge, al desconocido. ¿El desconocido es femenino o masculino? ¿Es una persona que vos masculino, conocés? Masculino. Estamos hablando como en términos de del camino, más o menos, masculino, femenino, ¿no? No, bueno, pero en realidad vos sabés que dentro de esto uno no hay mucha gente, pero probablemente sea una persona desconocida, con lo cual, obviamente, al igual que el doctor Nopoff en su momento, cuando pintó como para ser la persona que iba a representarlos con sus siete en paritarias, hubo mucha negativa y mucha bronca de parte de las otras asociaciones de consorcistas que dijeron no, ¿por qué él solo? ¿No? Con lo cual me parece que quedó muy mal parado el doctor Nopoff frente a las otras asociaciones. En este caso no sería extrañar de que el sindicato esté maniobrando en algún punto quién va a discutir, entre comillas. Inexorablemente me aparece otra pregunta, Jorge. ¿Esto quiere decir que hasta acá Víctor Santamaría, con las asociaciones de administradores que firman a paritarias, también en algún punto, no estoy hablando de dinero de por medio, pero crees que en algún punto también Víctor Santamaría ha tenido una posición muy leve del otro lado en cuanto a la discusión de paritarias? Bueno, en realidad discusión no ha habido en los últimos tiempos, lo que ha habido arreglos, digamos. Bueno, arreglo es una palabra, sí. Que el que escucha puede entenderla de, digamos, de distintos puntos. Bueno, dejamos en libertad a los oyentes para que entiendan qué significa la palabra arreglo, pero en realidad yo no he visto ni discusiones ni oposiciones, algo así como, digamos, sí o sí, nada más, mi querida. Sí, y puntos oscuros, ¿no? Porque nadie sabe que se está discutiendo paritaria y de un día para otro aparece en el boletín oficial o una nota de algún medio diciendo se aprobó paritaria, con lo cual realmente no es que la opinión pública opina respecto de esto, ni siquiera representantes de consorcistas. Seamos realistas, Jorge. Todos sabemos que no hay discusión, que es todo lo decide una sola persona en las paritarias esta de ambos lados de la mesa. Y ahora van a poner otro más para que se sume a esa farsa payasesca contra los copropietarios. Es decir, acá hasta que no se corte por lo sano y se diga que en cada consorcio se hagan las paritarias por consorcio, este vicio de la corrupción, de mucho dinero, no te olvides que el SUTRE es la principal caja política que hay en este momento, te lo dicen todos los políticos, todas las personas que entienden algo. Sí, es decir, correcto. Y el dinero corrompe a todos por igual. Vos sabés como administrador que los grandes acusados en los consorcios de ser corruptos y cobrar comas son los administradores, pero vos sabés que los encargados quieren cobrar peaje, que los consejos propietarios cobran comisión a los proveedores muchas veces, que los propietarios para hacer su trabajo dentro de su departamento te presionan de todas formas porque quieren una parte también para ellos. Es decir, la sociedad argentina está complicadísima en esto. Jorge, entonces, sería me parece digamos interesante que las asociaciones de administradores puedan digamos, aunque sea, expresar públicamente que no desean estar más en paritarias. ¿Cómo lo ves vos? Y no, mira, es como pedirle al kiosquero que no quiere vender golosinas y cigarrillos el mes que viene, ¿verdad? No, eso es casi imposible. Es decir, nadie se suicida en este país, nadie tiene honor, ni nadie tiene lo suficiente para decir, no, mi límite está acá, ¿eh? Al contrario, donde pueden meter el manotazo, lo meten. No, vos no pagaste 500 pesos de un curso del Seracar para todos los encargados. ¿Quién lo cobró eso? ¿Dónde están los miles de millones de pesos que representó eso? Entonces, no nos engañemos, o sea, nadie va a decir, ah, no, yo acá no quiero, digamos, están porque les interesa sobremanera estar. Jorge, ¿no crees que pueden tener en la manga digamos así, las asociaciones de administradores, el canje de decir, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos da el Colegio Público de Administradores, nosotros largamos paritarias? Esto se ha escuchado en los en el medio de los administradores. Colegio, ¿cómo lo ves? El Colegio Público de Administradores que se está negociando va a depender exclusivamente de la misma persona. Sí, va a depender, de Santa María, esto no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué van a negociar? Que en lugar de decir sí, amo, van a decir sí, señor presidente. Nada más, no hay otra alternativa. En este momento se está negociando. Pero digo, ¿no crees que sería una negociación probable decir a los consorcistas, señores consorcistas, dejen que nosotros tengamos nuestro colegio público y le damos paritarias, que sería un cambio, digamos, de roles en las administraciones de consorcio? ¿Cómo lo ves vos? Puede ser. No lo descarto. No tengo tanta información sobre eso. Sí sé que hay comentarios de que ya hay acuerdos para ver si, digamos, se arma un colegio público en las tres instituciones que están dentro de las paritarias, y bueno, para que sean, digamos, títeres del sindicato, y que terminen los consorcistas prisioneros por todas partes. Acá lo real es esto, yo, todos somos consorcistas también. Que nos está costando mantener este sistema de corrupción que tenemos en los consorcios, corrupción política y sindical, es casi el doble de las expensas comunes que deberíamos estar pagando. Entonces, sí, no sé si tanto, pero probablemente sí se pueden bajar. Sí, nosotros hemos hecho cálculos y estudios, estructuralmente las expensas comunes se han duplicado por la corrupción existente a nivel político sindical sobre los consorcios. Este mes nuestro título de etapa es congelar las expensas comunes, ahora las quieren congelar también. Jorge, vos habías referido en su momento respecto de que adherías a la creación de un colegio público administrador. No, nosotros lo impulsamos desde el principio. Correcto. Pero cuando vimos la trampa del colegio que proponía Santilli, le dijimos abiertamente que no, y él tuvo que reconocer que trabajaba para Víctor Santa María. Y después, como eso quedó en el aire, pusieron una coordinadora que depende del sindicato. ¿Vos crees que hoy en día hay cierta coalición, si vale el término, entre el PRO y el sindicato? Hay un acuerdo estratégico en el cual, de hecho, está representado por Horacio Rodríguez Larreta, que firmó hace un convenio para que los consorcistas sean educados por los encargados en el sindicato. Algo más insólito es como pedirle, digamos, que los ladrones le enseñen a los policías cómo deben perseguirlo, como que los delincuentes le digan a los jueces cómo tienen que dictar sentencia. Más o menos. O sea, los narcotraficantes le enseñan a los políticos cómo tienen que hacer política. Vos recordás que cuando se trató la creación del colegio público, recuerdo que era fin de año, donde yo comentaba hoy en la editorial, donde prácticamente querían sacarlo entre gallos y medianoche, ¿no? Como esas leyes que se sacan a último momento mientras la gente está prácticamente comprando el pan dulce antes de fin de año. Inclusive se comentaba que ya hasta se sabía quién iba a ser el presidente del colegio público, que era un afiliado de ayer. ¿Vos sabías algo al respecto? ¿Estabas al tanto? No, tanto no sé. Yo soy una persona común y corriente que sé algunas cosas, pero no tantas. Bueno, ¿cómo ves entonces el impulso que le va a dar, supuestamente lo ha dicho CAPAI, la Cámara Argentina Presidencial, al impulso que el 2013 va a ser el año donde el objetivo va a ser la creación de un colegio público? ¿Cómo lo ves? Y lo vería muy mal para la profesión y lo lamentaría por los consorcistas profundamente. Lo vería muy mal hoy en día para la profesión del administrador que caiga, digamos, en la trampa de terminar siendo empleados administrativos de un sindicato. Yo refería en el editorial de hoy, Jorge, donde me parece que las asociaciones de administradores lo primero que tienen que decir antes de patrocinar la creación del colegio público, deberían decir públicamente cuáles son los objetivos del colegio, no zarazaza, zarazaza, sino realmente cuáles son los objetivos y en qué va a beneficiar a los consorcistas y a los propios afiliados administradores en la creación de este colegio público. Y ahí tengo severas dudas, porque la realidad es que suena más a una caja recaudatoria que efectivamente a un beneficio consorcial y de administradores. ¿Vos cómo lo ves? Jorge, yo creo que muchos dirigentes, de los cuales seguramente vos los conocés, yo también he estado reunidos, para discutir esto de colegio público, no tienen ni idea lo que es una profesión, ni idea lo que es un colegio. Lo ven como la forma de que tengan una patente de corso para seguir haciendo o hacer cosas peores con los consorcios. Lamentablemente, una profesión se articula desde varios parámetros, pilares fundamentales, los mismos que se han negado a que tuviera una carrera universitaria del administrador, que hubiera normas sigan, que hubiera una dialéctica, que una forma de expresión y un código de ética, son los mismos que ahora dicen que van a poner un colegio público, si realmente no les da ni siquiera para pensar en organizar una verdulería. Jorge, tan es así, yo lo he manifestado públicamente, yo le entregué, sabes que en su momento yo tuve aprobada la Tecnicatura Superior de la Universidad, aprobada por la Universidad de Buenos Aires, se la ofrecí y le di al presidente de CAPAI en su momento, todavía estoy esperando respuesta, hace de esto 5 años, con lo cual no puedo más que ratificar lo que vos decís. Ni siquiera se evaluó la probabilidad de una tecnicatura oficial que yo, si vale el término, gratuitamente le ofrecía y se la ofrecía a CAPAI. Fíjate vos, bueno, lo mismo pasó en su momento la carrera que vos hiciste en la Universidad de Belgrano. No te quiero interrumpir, pero le había dicho a tu productora, yo tengo un curso que empieza a las 5 de la tarde. No, totalmente, sé que nos quedan 5 minutos. Jorge, si te parece como reflexión final, 2 minutos, 1 minuto, decime vos qué crees que puede pasar respecto de esta denuncia que has hecho público de esto del sindicato. ¿Cómo sigue esta denuncia la vez que has hecho? ¿Va a haber alguna presentación judicial? No va a ocurrir nada, salvo lo hicimos en función de que haya los interesados una alerta y puedan tomar decisiones y no permitir que ocurra esta barbaridad, pero no depende de nosotros tomar decisiones respecto a esto, pero del ministro, de la presidenta, de la viceministra y aquellos que dicen que defienden a los consorcistas, supongo que tomarán algún camino para defender a quienes dicen representar. Entiendo. Nosotros informamos, la función de información que tenemos en nuestros medios es concreta, después de ahí las acciones las tienen que hacer las otras organizaciones. Me están haciendo señas de todo tipo, Jorge, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por tu participación, Jorge, gracias. Al contrario, gracias. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos conversando con el doctor, con el administrador Jorge Hernández, presidente de la Fundación Reunión de Administradores, que fue quien denunció que un propietario vinculado al SUTER participará de las discusiones paritarias del sector junto a los representantes de los administradores. Ha dicho que la información que tiene Jorge Hernández es que esta persona sería masculina, con lo cual, por lo menos quedan de lado aquellas asociaciones que tienen a cargo, señoras representativas de la institución. Con lo cual, dicho esto, me parece que es bastante grave esta situación, donde se habla, ni más ni menos, de una actitud poco clara, de una actitud, más relacionada con una actividad ilegal, si vale el término, en el sentido de que esto sería lo que el señor Jorge Hernández está manifestando, que una persona relacionada con propietarios sería quien, adiestrada en algún punto por el sindicato, sería quienes van a estar sentados en paritaria. Bueno, queda plasmada esta situación. Dejando más en claro que las paritarias son una reunión donde se juntan. Es una reunión donde el señor Santa María le dice prácticamente a las asociaciones qué es lo que tienen que firmar. Siempre en algún caso vos sabés que se da una situación. Como son 3 asociaciones las que participan en paritaria, si una de ellas no quiere firmar lo que Santa María dice, las otras 2 firman, con lo cual es independiente. Y muchas veces se ha dado esta particularidad donde hay serias sospechas, en el ámbito consorcial, donde prácticamente no se discuten paritarias, sino que las paritarias se aceptan a partir de la imposición que muchas veces hace la Federación de Trabajadores de encargados de edificios, más precisamente en su propio beneficio, y descontándose que no hay tal oposición de la otra parte, ya que las asociaciones de administradores firmarían prácticamente sin discutir los montos que el señor Santamaría le pone arriba de la mesa. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a seguir trabajando sobre esto que estaba relacionado con el tema de los encargados de edificios, cuál es la situación que hoy día a día están atravesando los trabajadores en propiedad horizontal. Pequeño corte y ya volvemos.